Tercera Cumbre de los Pueblos, Farco Satelital, en directo desde Mar del Plata, del 1 al 5 de noviembre, para todo el país. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco Satelital presenta especial informativo Farco en la Tercera Cumbre de los Pueblos. Un abrazo de los pueblos del continente, porque otra América es posible. Desde Mar del Plata, para todo el país, transmisión especial de Farco Satelital. Hola, muy buen día, Argentina. Saludos desde la ciudad de Mar del Plata. Estamos aquí en una emisión especial del informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en este caso comenzando a las 8 de la mañana para llevarle todo lo que va a comenzar a pasar en esta jornada, en esta ciudad balnearia, con el comienzo de la Cumbre de los Pueblos, la reunión en la que las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, se van a reunir aquí en la ciudad de Mar del Plata, paralelamente o en las mismas fechas prácticamente en la que se realiza la cumbre oficial, el encuentro de 34 presidentes de todo el continente americano, menos el cubano Fidel Castro. Hoy la ciudad de Mar del Plata ya comienza a vivir, como todos estos días, lo que fueron las medidas de seguridad que se tomaron y que trastornaron un poco la vida cotidiana de los marplatenses. Les contamos que después les vamos a estar dando algunos detalles un poco más completos y más precisos de todo lo que tiene que ver con la seguridad, con los vallados, todo lo que se está hablando por estos días de la ciudad de Mar del Plata en todo el país. Pero les contamos que estamos instalados en el polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, una zona un tanto alejada del cerco perimetral que cubre las 250 manzanas en donde se van a desarrollar las actividades oficiales del encuentro de presidentes. Estamos en el polideportivo, donde es un predio importante de varias hectáreas, en donde también está el Estadio Mundialista de Mar del Plata. Nosotros estamos en la sala de prensa junto a un importante equipo, porque esta primera salida es una salida que corresponde a nuestra señal satelital de las radios comunitarias argentinas, pero el equipo de transmisión que los va a estar acompañando durante todo el día a través tanto de Aler Satelital, Farco Satelital y la señal vía internet de la agencia Pulsar, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, está integrado por representantes de estas tres redes. Y vamos a comenzar saludando a los compañeros que nos vamos a estar contándoles, llevándoles de la mejor manera posible todo lo que pase aquí en Mar del Plata. En este caso, el primero de ellos es Mario Villalobos, conductor del Contacto Sur, jefe de prensa de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Lo tenemos aquí también en nuestro estudio. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día para vos. ¿Qué tal, Pepe? Buen día a toda la audiencia de Farco Satelital, a todos los amigos y amigas de las emisoras que continuamente están sintonizando también la señal de Contacto Sur. Te puedo contar que el trabajo, lo que estamos mirando en este momento, es un Mar del Plata bastante distinto al que nos imaginábamos. Y dentro de los datos te podemos decir que hemos conversado con mucha gente, taxistas, con gente de los comercios, y no se repiten mucho las confirmaciones o las aserciones con respecto a lo que se piensa de esta cumbre. Hay gente que dice que está muy contenta de que se pueda realizar esta cumbre porque permite mostrar una cara más de Argentina a delegaciones extranjeras. Hay otros que dicen de que todo sería distinto si no viniera Bush. Hay otros que dicen que este tipo de actividades no se debiera haber realizado acá, sino que tal vez en otra ciudad, pensando básicamente en lo que es la ciudad feliz, que es el territorio donde se viene a descansar. Hay una imagen absolutamente diferente de Mar del Plata. Sin embargo, hay otros que dicen que sí, que es necesario que esto se realice acá, que Mar del Plata no es solamente un territorio para que se venga a disfrutar durante los meses de verano o época de vacaciones, sino que es una zona donde hay mucha gente trabajando, donde se viven los mismos problemas de la Argentina, que tal vez sean los mismos problemas de América Latina. Así que esto es un poco la mixtura de colores, los paletazos de colores que estamos revisando nosotros y estamos viendo que se ve acá en Mar del Plata. Bueno, Mario, muchísimas gracias a vos por esta intervención en esta primera salida de toda esta transmisión que va a durar hasta el próximo viernes 4 de noviembre, día en el que, bueno, van a estar puestas todas las expectativas, tanto del público marplatense como de los organizadores de tanto de la Cumbre de los Pueblos como de la Cumbre de las Américas, que va a reunir a los presidentes. Ese día se va a realizar la movilización, que se espera sea masiva, contra la presencia del presidente norteamericano George W. Bush, y además va a ser el día justamente de inicio de la Cumbre de los Presidentes. Pero como les decíamos, este equipo de producción que los va a estar acompañando durante toda la jornada también está integrado por una representante de una emisora de Chile, es Radio Tierra. Estamos con Daniela Caucoto. Hola Daniela, ¿cómo te va? Buen día, Pepe, y buenos días también a la audiencia de Farco Satelital. Bueno, estamos ya bastante preparados para lo que va a ser la jornada de hoy. Se vienen variados temas bastante interesantes, los cuales vamos a estar dando cobertura. Para ello, por supuesto, hay todo un equipo que está detrás de esta transmisión conjunta. Y bueno, vamos a estar entonces revisando los principales temas para poderlos entregar a la audiencia de Farco. Y contarles un poco, más bien completar lo que decía Mario Villalobos, de que hay bastantes miradas o bastantes aristas de acuerdo a cómo afecta o de cómo llega esta cumbre de las Américas a la población específicamente de Mar del Plata. Bueno, y de todo ello vamos a estar hablando más adelante y también con interesantes entrevistados. Muy bien, bueno, te agradecemos, Daniela, de Radio Tierra de Chile, también una radio afiliada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y es algo que queremos destacar, estas percepciones diferentes que se notan al hablar con diferentes personajes de la sociedad marplatense. Encontramos al que está totalmente en desacuerdo, el que arroja cifras de porcentajes de la población que se opone a la cumbre, que comparadas con cualquier otro personaje, si decimos un taxista y un vendedor de diarios, nos pueden dar dos visiones distintas de cómo vive la gente de Mar del Plata esto que se está viviendo en la ciudad, que ha trastornado la vida de Mar del Plata desde lo cotidiano. Pero justamente para que nos dé, a ver si podemos tener una impresión desde una radio comunitaria que va a ser la anfitriona en estas jornadas que se van a suceder hasta el próximo viernes, lo tenemos a Javier Germinario, de FM de la Azotea, que nos está acompañando también y va a estar durante toda la transmisión. Hola, Javier, muy buen día. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. ¿Lo pensaste? ¿Tuviste que pensar el nombre? Tuve que pensar tu nombre, sí, porque te cambio los nombres. Bueno, vamos a saludar a la gente de todo el país y a contarles desde aquí, desde Mar del Plata, que como bien decía Mario recién, la ciudad que es La Feliz también tiene algunas otras realidades, o más bien, es una sola, la realidad, solo que a veces no es vista, no es mostrada, y muchas veces también directamente intenta ocultarse. En una oportunidad como esta, en la que se invierte tanto dinero para hacer una cumbre de presidentes, uno tiene la posibilidad de comparar números, de comparar datos, de saber que además de que a Mar del Plata le dicen La Feliz y que es una ciudad turística y balnearia por excelencia en esta parte del mundo, también tiene una realidad con un alto grado de desocupación, con un alto grado de pobreza en la ciudad, y todo eso convive en un encuentro de excluidos, vamos a decir, de autoexcluidos, como puede ser dentro de esas 250 manzanas los 34 presidentes, sus cancilleres, funcionarios y muchas fuerzas de seguridad. Tengamos en cuenta que aquí en la ciudad va a haber o está habiendo alrededor de 16.000 efectivos entre policías de la bonaerense, de otras provincias, policía federal y fuerzas de seguridad militares directamente de Argentina y de cada uno de los 34 países representados, que cuentan con inmunidad, que pueden moverse con absoluta libertad y definir situaciones de la manera en la que ningún organismo, ninguna institución argentina, por una cuestión de competencia de constituciones nacionales, podrá rebatirle, digamos, cada una de las cosas que hagan. Bueno, en ese contexto hay una ciudad que intenta trabajar, hay una ciudad que intenta educarse, hay una ciudad que, como también decían los compañeros recién, ni siquiera termina de darse cuenta ¿cuál es el marco en el cual se reúnen estos 34 presidentes? ¿De qué van a hablar? ¿Qué van a decidir? Tampoco termina de encontrar en este espacio, en la tercera cumbre de los pueblos, una oportunidad para el debate, para la construcción, para la definición de una alternativa. Bueno, Javier, te agradecemos mucho. Y eso también es algo para destacar. Se conoce que se van a realizar estos dos eventos, la cumbre de presidentes y la cumbre de los pueblos, pero no se tiene mucha idea para qué, los temas que se van a tratar. Incluso en el día de hoy todavía continúan debatiendo desde la organización de los representantes de los 34 países el documento final, y la disputa principal está en cuanto a la intención de Estados Unidos de incorporar el tema del ALCA a la cumbre de presidentes, este área de libre comercio para las Américas, como para que sea una plataforma de lanzamiento más de la intención de Estados Unidos de imponer este área de libre comercio en todo el continente americano. Tenemos también a nuestro compañero Ernesto Rega, que es un representante también de una de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es otro de los integrantes del equipo de conducción, podríamos decir, porque también va a haber muchísima gente de muchas radios de nuestro país colaborando en la producción de esta transmisión. Hola, Ernesto, muy buen día para vos. Sí, buen día, Pepe, buen día a toda la audiencia de Argentina que están recibiendo esta transmisión especial desde aquí, desde Mar del Plata, desde la Cumbre de los Pueblos. Y lo importante, bueno, que sumar a lo que ya decían los compañeros de las diferentes radios y las diferentes redes, lo importante también es que no va a ser esta transmisión una mera difusión de las actividades que se van a realizar aquí, sino lo que intentaremos también va a ser analizar lo más profundamente posible todas las actividades que se van a estar realizando, desde ya haciendo hincapié en algunas de ellas, las más destacables seguramente, pero sí analizarlo y analizar cómo va avanzando este diálogo entre las diferentes organizaciones, que no es fácil, que nunca es fácil desde ya, pero en eso intentamos estar también desde esta radio planteada aquí desde Alegra, Marc y Farco, las redes que hacemos radio y que vamos a estar haciendo esta radio, esta transmisión especial. Muchas gracias, Ernesto. Después nos vamos a estar reencontrando en los días sucesivos. Les contamos que en cuanto al tema de seguridad, en el día de ayer se debieron abrir nuevos pasos, había escasos pasos y al cerco perimetral a la zona de exclusión de estas 250 manzanas se debieron abrir más pasos peatonales ante el fastidio de la gente que en un determinado momento se había tranquilizado, resignado a tener que soportar esta casi militarización de una zona de la ciudad, pero finalmente se logró que se abrieran más pasos. Les contamos que, bueno, una de las cosas importantes y en la que se tiene demasiada expectativa es la movilización que se va a realizar el próximo 4 de noviembre contra el presidente norteamericano George W. Bush. Pero también necesitábamos saber precisiones sobre si va a estar el presidente Hugo Chávez, dónde va a estar el presidente Hugo Chávez, cuál va a ser su papel en esta cumbre de presidentes y el posible paso. Él dijo que sí iba a ser un momento para estar en la cumbre de los pueblos. Estuvimos dialogando con Adrián Ruiz, él es representante de la Central de Trabajadores Argentinos en la organización de la cumbre de los pueblos, y esto nos decía con respecto a la venida del presidente venezolano Hugo Chávez. Bueno, nosotros cursamos una invitación formal al presidente Chávez para que asista a nuestros debates, a nuestras deliberaciones, y seguramente nos encontraremos en un acto con él en las calles de Mar del Plata, ¿no? En el estadio, posiblemente el estadio mundialista. Eso no está definido todavía, porque se hablaba de un lugar público, de un lugar abierto y después de un lugar cerrado. ¿Eso, hay algún dato? Lo más probable es que sea en el estadio mundialista. Lo que pasa es que todavía faltan, hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad personal del presidente Chávez, que no se puede adelantar eso, no se puede adelantar el detalle de la hora y una serie de cuestiones, pero la idea es confluir en un acto posiblemente en el estadio de mundialista, ¿no? ¿Y cómo van a ser las actividades? Ese día viernes 4 está prevista la marcha. ¿Las actividades que van a terminar con la marcha van a comenzar con un acto público en el que va a participar Chávez? Bueno, todo está definiéndose. Hay algunas organizaciones que esa madrugada llegan desde fuera de Mar del Plata, masivamente, y piensan marchar por las calles de Mar del Plata. Lo que estamos tratando es que los distintos grupos y redes continentales y todo eso confluyan en un gran acto donde hable él y posiblemente haya otros oradores. Pero todavía no está definido una cosa artística, y es posible que haya otras marchas. Entonces, estamos tratando de que en la diversidad haya una gran demostración contra Bush y por otra América posible. Muy bien, ahí escuchábamos a Adrián Ruiz, él es representante de la Central de Trabajadores Argentinos en la organización de esta Cumbre de los Pueblos, y nos daba detalles sobre lo que va a ser la participación del presidente venezolano Hugo Chávez. Les contamos que para este día van a comenzar las actividades de la Cumbre de los Pueblos. Va a haber bastantes. A las 12 del mediodía va a estar realizándose la conferencia de prensa en la que los principales representantes de las organizaciones que están en la logística de esta Cumbre de los Pueblos van a estar dando los detalles y haciendo el lanzamiento oficial. Pero también van a comenzar los distintos foros, los distintos paneles que se van a realizar en el día de hoy, y bueno, entre los más importantes que queremos destacar, va a haber un foro por el derecho a la comunicación y la información de los pueblos, organizado por Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, y otras organizaciones, inclusive la Coalición por una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Estas son algunas de las actividades. Va a haber distintos foros y ustedes, a través de toda esta transmisión que vamos a estar realizando desde el Polideportivo de la Ciudad de Mar del Plata, se van a ir enterando. Nuestro próximo encuentro va a ser en aproximadamente 45 minutos en el Contacto Sur. Bueno, las radios comunitarias de Argentina van a estar pudiendo tomar esta transmisión a través del satélite. En Contacto Sur vamos a estar dando más detalles. Mario Villalobos, nuestra compañera Daniela, así que le anunciamos para que estén muy atentos con todo lo que pasa en Mar del Plata. Nos vamos a volver a encontrar en Farco Satelital a partir de las 12 del mediodía con otro espacio de 15 minutos. Esta fue la primera emisión del Foro Argentino de Radios Comunitarias desde la Cumbre de los Pueblos. Nos volvemos a encontrar a las 12 del mediodía. Farco Satelital, en la Cumbre de los Pueblos. Farco. Del 1 al 5 de noviembre en Mar del Plata. Farco. Para todo el país y el mundo. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.